Y estaban esperando que terminara. Y en el momento que él termina, porque ellos estaban ahí a la expectativa, le dice: Señor, enséñanos a orar. O sea, queremos orar como tú. Veían la perfección con que Jesucristo oraba. Entonces dice: enséñanos a orar, así como Juan les enseñaba a sus discípulos. Tú también enséñanos a orar a nosotros. El Señor, recogiendo el guante, les enseña a orar. Y les dice: cuando oréis, decid. ¿Qué les está diciendo con esto? Cuando oréis, decid. Aprendan esta forma. Si ustedes cumplen con todo esto dentro de una oración, evidentemente van a orar correctamente. Eso es lo que les dice el Señor. Oren así, oren de esta forma. Yo les voy a decir cuál es la forma correcta de orar. Eso es lo que les dice el Señor. ¿Me van siguiendo? Y les dijo, primero, esto es algo que todos sabemos y lo podríamos repetir de memoria, ¿sí o no? Porque lo aprendemos desde chiquitito, que es el Padre Nuestro. Dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender, hermanos amados, que nuestra oración debe ser al Padre. Lo primero, cuando, cada vez que dirijamos una oración, debe ser al Padre. Por otro lado, aquí dice que estás en el cielo. ¿Qué significa que estás en el cielo? Reconocer que Dios está por sobre todas las cosas. O sea, Padre Nuestro que estás en el cielo, tú estás por todo el universo, tú estás gobernando por sobre todo. En el fondo, cuando digamos: Señor que estás en el cielo, Señor, tú que eres grande, tú estás gobernando sobre todo el universo, tú has puesto leyes sobre las cosas, has puesto leyes sobre las constelaciones, sobre el universo, porque estamos reconociendo la majestad de Dios. Estamos declarando nuestra oración al Padre, pero a la vez reconociendo que Él es soberano y está por sobre todas las cosas. Dice: santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso quiere decir cumplir con el mandamiento que aparece en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, ya cuando dice claramente, ya, que no tomaremos el nombre de Dios en vano. Santificar significa apartar. Eso significa ya santificar, es apartar. Eso quiere decir no tomar el nombre de Dios en vano, nunca. Por eso dice: santificado sea tu nombre, para que sea apartado el nombre de Dios. Después sigue enseñando y dice: venga tu reino. O sea, que se cumpla la promesa de que Jesucristo va a volver a reinar aquí sobre la tierra y va a reinar un reino justo. O sea, en el fondo, decir venga tu reino no es que nosotros repitamos esto exactamente, pero sí que nosotros le digamos: Señor, ven a reinar. Así como dice en Apocalipsis, al final, cuando dice la iglesia, dice: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿La tierra de quién es? Es de Dios. ¿Qué significa venga tu reino? Es que aquí se cumplan las ordenanzas de un rey. Cuando, donde hay un rey, hay un gobierno, hay Estado, hay leyes. Por lo tanto, el decir venga tu reino está diciendo: Señor, que se cumplan tus leyes acá. Que tú reines, que ya no reine más Satanás, que ya no reine más la mentira, que ya no reine más el dolor, que ya no reine más el sufrimiento. Al decir venga tu reino está diciendo: ven tú Señor, reina con tu verdad, con tu paz, con tu amor. Y ese es nuestro reconocimiento. Cuando nosotros oramos, oremos así: Señor, venga tu reino. Y después dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nos quejamos a cada rato de las noticias, nos quejamos a cada rato de lo que vemos a nuestro alrededor, que las cosas no están bien. Pero se tiene que hacer la voluntad de Dios. Una vez que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, hermano, yo les aseguro que las cosas van a cambiar. Cuando se haga la voluntad de Dios, vamos a vivir verdaderamente en armonía. Y las cosas van a ser como debe ser. Después cambia el sentido de la oración y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso quiere decir que una vez que hemos reconocido el señorío de Dios, lo hemos santificado, que nuestro corazón está en que venga su reino y se haga su voluntad, ahora nosotros pedimos por nuestras necesidades básicas. Al decir el pan nuestro de cada día, no está orando y diciendo que solamente pidamos por comer, por la comida, sino para que se cumplan todas nuestras necesidades básicas, de vestir, de comer, de trabajar, de salud. Por lo tanto, debemos colocar todas nuestras necesidades básicas delante de Él. Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben o a todos los que nos ofenden, como dice. Por lo tanto, también hay una actitud de corazón: Señor, yo he pecado. Obviamente, si pecamos, no estamos en comunión con Dios. Por lo tanto, nosotros a través de la oración también restablecemos nuestra comunión con Dios. Ponemos en orden las cosas, ponemos en orden nuestra vida, nuestro sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa eso de no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Es muy simple. Todo está a nivel de la mente. Ustedes saben eso, lo escuchamos la semana pasada. A nivel de la mente vienen las tentaciones. Cuando de nuestros propios deseos, nosotros damos lugar a las cosas que se nos ponen delante. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo al Señor: Señor, guárdanos de eso, cuídanos, cuídanos. Las tentaciones siempre van a estar. Siempre. O sea, siempre. En el trabajo, en todo lugar. Por lo tanto, el decir: Señor, no nos metas en tentación, no está diciendo ahí que el Señor nos agarre y nos tira la tentación. No está diciendo eso. Pero dice: líbranos del mal, Señor. En el fondo nos está diciendo: mire, reconozcan ustedes, eso es lo que dice Jesús, reconozcan ustedes que van a estar en tentaciones, pero cuando estén en tentaciones, recurran a mí y yo los voy a librar. Por cuanto Él mismo fue o padeció siendo tentado en todo, dice la Biblia, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso es: líbranos del mal. O sea, Señor, yo sé que voy a caer en tentación, pero en ese momento, líbrame tú, Señor. Dame la fuerza. Esto es el contenido del Padre nuestro, hermanos amados. Por lo tanto, si oramos conforme a esto, al Padre, en el nombre de Jesús, les quiero leer un versículo que sale en Juan 14, 13, dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Se fijan? Entonces, el Señor lo que está haciendo a través de la oración es darnos un cheque. Y en el cual Él está poniendo la firma abajo. A ver, ustedes van a pedir tal cosa con tal fecha, ¿ah? No sean giles y no lo vayan a cruzar, po. ¿Mm? Si no, el cheque lo van a depositar. No, po, o sea, lo dejan en blanco ahí, ya, y mi firma va abajo. Entonces, el Señor, cuando toma ese cheque, dice: a ver, ya, Jorge me está pidiendo tal cosa, a ver. ¡Ah! Firmó mi hijo Jorge, toma, aquí está. Porque el Señor dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre, o sea, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Ese es el orden que la Biblia nos está enseñando en cuanto a la oración. En el nombre de Jesús. Nosotros, en nuestro nombre, es pocazo lo que podemos hacer, ¿ya? Padre, yo te pido esto en el nombre de Lucho. En el nombre del Beto. Si pedimos asado, será hecho. Pero si pedimos en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Les parece? Después sigue enseñando. Dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Aquí no nos está enseñando que a Él le moleste que nosotros le pidamos.